Bueno, bienvenidos al banquete. Si lo vino muy complicado entre narcisos y playboy que vomitaba la pantalla argentina. Aflojando la unión de todo bote para poder pagar. Dio la receta rebuscada de una torta colorada para el peso de la compañía. Aflojando el cinturón a un chancho para no reventar. Y yo me quedo hasta los dientes, mi bancada está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Seca el vino tinto, seca el vino tinto, seca el vino tinto. Y anunciamos lindo comercial. Le donaría las horas y los bolsos a la prosperidad.